¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Hola, muy buenas tardes. Reaparece otra semana de rock, una reaparición fugaz. Ya veremos si en un futuro se prolonga en el tiempo. El caso es que, bueno, pues he decidido, después de un tiempo de paréntesis, por lo menos, hacer un especial que me apetece dedicado a esas canciones que, aunque muchas de ellas no sean muy conocidas, muy populares, incluso dentro de los mismos artistas que he seleccionado, me han llegado dentro o me han dicho cosas muy importantes o se me ha quedado la melodía, el estribillo grabado. Así que yo disfrutando, recuperando algunos de los temas de mi vida y espero que vosotros lo hagáis también en esta emisión que va a tener lugar en Radio Enlace, en asaltomataradiorock.com y por supuesto en nuestros podcasts de archive.org y en los podcasts de iVoox. Pues vamos a comenzar el programa haciendo, por supuesto, un repaso de distintos estilos, pero vamos a empezar con uno de los últimos artistas que pude yo ver en directo antes de que saltase esa terrible pandemia, ese terrible confinamiento, y es precisamente el Kanka, el malagueño el Kanka, que bueno, siempre ha sido devoción del programa y que vamos a escuchar una canción de esperanza que se llama Sí que puedes, el Kanka. Sí que nadie te diga que no, porque sí que puede. Sálvate, exígelo, cázalo, duro con él, pruébate y pruébalo, cámbialo, atrévete. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí. Puedes virar el rumbo y tirar lo que sobra. Puedes volver a coleccionar segundos de placer y estrofas de poética palabra y de golfa madrugada. Estarás cerca si en vez de mirar al suelo echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más, casi lo tienes. Puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí. Puedes, que nadie te diga que no. Sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes. Que nadie te diga que no. Que nadie te diga que no. Hay que hacer caso al lema del Kanka. Desde luego, una buena manera de encaminarnos por la vida. Como también hay que hacer caso al descaro que tiene el siguiente artista que vamos a pinchar, que es el catalán Javier Solo. Y que bueno, pues que se ha atrevido en septiembre, en plena pandemia, a ir a promocionar su obra a México, a ir a buscarse la vida allí, intentar incluso dar conciertos, e incluso haber editado recientemente un disco libro recopilatorio con algunas de sus canciones, de las que ha ido componiendo y grabando en los últimos años. Así que vamos a escuchar Falsos Modales, un tema a dos voces con la cantante chilena Constanza Espinoza, y un tema divertido y agrio al mismo tiempo, pero que te hace mover el esqueleto. Javier Solo, Falsos Modales. Me gusta es lo poco que luchas por tenerme a tu lado otra vez, a tu lado otra vez. Hubiera subido por ti a la montaña más alta, yo que hubiera bajado al infierno a apagarte las llamas, y tú no eres capaz de cruzar una calle y pasar por casa a buscarme. Pero por tu cara bonita yo no pienso echar a perder mi vida. Pero por tu cara bonita yo no pienso echar a perder mi vida. Me voy a soltar la melena, me voy a correr cada noche a una juerga y bailaré más que nadie. Romperé con mis bailes las penas. Te voy a sacar el corazón. que rueda, que el mundo rueda, que rueda. Pero que no me entere yo que esta noche que alguien se acuesta. Me voy a soltar la melena, me voy a correr cada noche una cuerda y bailaré más que nadie, romperé con mis bailes a taconazos. Me voy a soltar la melena, me voy a correr cada noche una cuerda y bailaré más que nadie, romperé con mis bailes a taconazos las penas. Daremos un salto en el tiempo y nos iremos al año 1993, año en el que uno de los grupos míticos de pop rock de este país, Los Rodríguez, en el cual estaban Andrés Calamaro y Ariel Rock, entre otros, los argentinos que vinieron a España y que tuvieron gran éxito con este grupo, Los Rodríguez. Y vamos a escuchar uno de esos temas que a mí se me quedó grabado en mi mente, mi rock perdido, que viene a cuento además porque precisamente recientemente en septiembre Quique Turrón y Quique Babas publicaron una biografía dedicada a esta banda llamada Sol y Sombra, Los Rodríguez, que a ver si te acuerdas, si te vienen recuerdos de esta canción del grupo hispano-argentino. Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda alguna para mí. Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta. Voy a intentar decir la verdad aunque seguido mienta. Del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin tú seas solo para mí. Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron, hay rock and roll de te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas por aquí, lo traigas por aquí. No me gustan las canciones porque mientan. Soldados de un ejército invisible, partes rotas de un espejo nunca roto. Te dedico mis canciones porque sientes que la vida no está hecha de canciones, está hecha de pedazos de tormenta, está hecha de malditas sensaciones. Contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy Bueno, vamos a ir ahora hasta el 2010 con una banda legendaria que pervive, nada más y nada menos que los madrileños Topo, que bueno, pues tienen un montón de temas emblemáticos, Mis amigos dónde estarán, Marea negra, etcétera, etcétera, pero que precisamente no vamos a ir a este tipo de temas ya manidos, ya muy escuchados, sino a una canción que se llamaba Prohibido mirar atrás, que a mí me marcó especialmente esos coros, esas voces en las cuales los Topo, José Luis Jiménez y Lele Laina, los dos cantantes habituales en la última etapa, son unos crack. Y vamos a recordar esa canción que también me trae imágenes de cuando comencé a colaborar en la publicación Los Más Mejores, ahora losmejoresrock.com, y asistí al concierto de presentación en la ya desaparecida Sala Heineken. Así que os dejo con Topo, Prohibido mirar atrás.

en sonidos. Y bueno, pues vamos con una de las canciones de su último disco, La Cometa Azul, todos deseándonos agarrar a esa cometa que nos aúpe, que nos haga volar y que nos haga salir del desconsuelo. Escuchamos este tema que abría su último disco, No hay sitio para nadie más. Seguimos en la senda del rock urbano madrileño y esta vez lo vamos a hacer con Luther, el que fuera líder de Los Reconoces y uno de esos personajes entrañables del panorama madrileño. Y bueno, pues precisamente nos vamos a esa etapa más urbana de sus inicios, de esa primera trilogía en concreto, al que creo que es el segundo LP, que se llama Ignora, y precisamente ahora Luther está sacando a la luz nuevo trabajo y atreviéndose a presentarlo en directo a pesar de las restricciones que hay. Y bueno, pues vamos a escuchar ese tema que se llama Desvarío. Posible la duda, tirotea mi beso y yo lazar y yo aprieto. Pido pan por Venecia, una noche lluviosa mendigo. Cuando falta melodía, desvarío. Naufraga quien da su cordura. Levántate, anda, tengo una idea mezquina. Natural girará tu clepsidra puliendo tormentos. muy bien al final en el mundo. Por eso tampoco nada decente perdura. Muchas veces encuentro alimento entre tanta basura. Caduca dinero, hazme sentir lo prohibido. Pero cada si la música es algo, es actitud, y si hay grupos que tienen éxito, alguno de ellos es por sus buenas canciones. Este es el caso de Los Sevillanos Gritando en Silencio. Precisamente vamos a recordar una de esas canciones antiguas que me llegó muy adentro y que se llama Actitud. Y es un grupo pues que estaba en clara progresión y que, por supuesto, esta pandemia les ha frenado. Así que esperemos que pronto retomen su actividad. Gritando en silencio. En un mundo en el que no hay conciencia y la ignorancia marca la diferencia, mi existencia se vuelve maldita tras las calles de una ciudad marchita. Este invierno fue más caldo que de costumbre, en tu ausencia, incertidumbre, que el insomnio de esta vida, solo locura. Me has dado veneno y ahora nunca volveré a ser bueno. Lo has hecho mi droga y es el único recurso cuando todo ahoga. Y es que solo sé escaparme y entre tus piernas va mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. Que mi hogar está tan lejos como lo estés tú de mí. Y lo que tardemos en hacerlo aquí, tú que me lo has enseñado, podrás ver en mi ataúd que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. (Risa) cada broche saltan en pedazos cada noche hasta que al partir su calor se fugó con su olor. Sudando a tu ritmo podría pasar la vida solo en un atisbo. Tu juego lastimo supera con creces lo que nunca esquivo. Y es que solo sé escaparme entre tu pierna va mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. No creo en Dios ni en el destino, solo en lo que pisan mis pies, en los ojos que he mirado y en lo que me puedo ver. Tú que me lo has enseñado, puedo ser en mi ataúd que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Hay tantas canciones de buenos grupos estatales, de buenos grupos españoles, y a la hora de elegir uno de Barricada, pues la tarea era complicada, pero no dudé ni un momento en elegir La Hora del Carnaval. No vamos a escuchar, sin embargo, una versión de Barricada, sino una de El Drogas en su trabajo en directo Un Día Nada Más, acompañado de Álvaro y Ovidi Tormo de Los Cigarros. Hombre blanco, empieza el carnaval. Es el baile de las hienas. El que más miedo da, no importa. Que celebrar, saborear la victoria final. Tradiciones con orgullo hay que saber imponer al vencido. No importa dejar, no importa dejar tu huella. El camino ha sido repetido con la misma huella. Enrique Villarreal, el Droga, sigue trasladando el espíritu de Barricada, adaptándolo a los nuevos tiempos y, bueno, pues ha tenido bastante éxito desde que emprendió de nuevo su carrera en solitario una vez que fue expulsado de la banda. Y vamos a continuar ahora con esas sorpresas que da algún grupo, en este caso No Procede, Morder y Esperar se llamaba el discazo que editaron en 2019, y vamos a escuchar una canción que tiene que ver mucho con ciertas ansiedades que se producen y que a raíz de los últimos acontecimientos que nos están marcando a todos, a raíz de la pandemia del COVID, pues ha aumentado considerablemente la ansiedad y el miedo al miedo. Seguimos en la onda del buen rock urbano, rock alternativo, rock sin etiquetas, hecho en España, y en este caso nos vamos con una de esas bandas que nos ha impactado desde que la conocimos. Se llaman Berzoix, y aunque acaban de sacaron recientemente su tercer disco, El devenir de las bestias, nos vamos a ir a Redención, la obra por la que les conocimos, su segundo disco. Y es complicado elegir un tema de este disco porque todos son muy redondos, pero haciendo una reescucha os voy a pinchar lo que fuimos, parte segunda, porque ya había en el primer disco lo que fuimos, la parte primera. Así que vamos con Berzoix. We'll be right back. llega la hora de despedirnos, de despedir este espacio, este especial. Ha habido un tiempo largo de inactividad por diversos motivos de otra semana de rock. Y no puedo decir cuándo volveremos, si volveremos. Lo que sí que estoy seguro es de que tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio Rock ocuparán un lugar preferente en el caso de que este programa se reinicie. Así que desearos mucha salud y que este 2021 que está a punto de entrar nos traiga muchas mejores noticias que este infausto 2020. Y nos vamos a ir hacia el 2018 para despedirnos con el maestro Rosendo. Dio un concierto de despedida en el Within Center de Madrid y lo grabó, y he elegido uno de sus clásicos, uno de esos temas vacilones con doble sentido que se llama Cosita. Con Cosita me despido. Javier del Valle, ha sido un placer estar aquí otra vez recuperando aquellos temas de rock español que me han marcado durante los últimos años. Pasa la consulta hasta la noche, en la capilla de Faro. San Andrés le trae la suerte sin pararse de los pies. Sigue a muerte. Sabe sacar el jugo de un terror. Vaya chiquilla, haciendo maravilla. La prima Elena. Viene con un pie sobre la baja, sube el precio del caché. Es consecuente. Se perfuma el camisón. Está muy decente. Me pone, se quita, me dice. Y a veces se explota. La prima Elena. Sacar el jugo de un terror. Vaya chiquilla, haciendo maravillas. Y me dice cositas.